what is the advice that you generally get? And that is, inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money, when we create money out of thin air. We have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Por supuesto, no se puede. El sistema de reserva fraccionaria y su expansión monetaria asociada es inherentemente inflacionario, ya que el hecho de aumentar la oferta monetaria sin existir una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía degradará siempre la moneda. De hecho, un rápido vistazo a los valores históricos del dólar americano comparado con la oferta monetaria confirma este punto de forma definitiva. La relación inversamente proporcional es obvia. Un dólar de 1913 equivale a 21.60 dólares del 2007. Esto significa un 96% de devaluación desde que se creó la Reserva Federal. Y si esta realidad de inflación perpetua y estructural parece absurda e insostenible, esto no es nada comparado a cómo opera realmente nuestro sistema financiero. Puesto que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda, y deuda es dinero, he aquí un gráfico de la oferta monetaria de Estados Unidos desde 1950 hasta 2006. He aquí un gráfico de la deuda nacional de Estados Unidos durante el mismo periodo. Qué interesante es que las tendencias sean virtualmente las mismas, ya que cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para decirlo de manera diferente, cada dólar en su billetera es adeudado a alguien por alguien. Ya que, recuerde, la única manera en que el dinero se crea es mediante préstamos. Por tanto, si todos en el país pudieran pagar todos los créditos, incluyendo el gobierno, no habría un solo dólar en circulación. De hecho, la última vez en la historia de Estados Unidos en que la deuda nacional fue completamente pagada fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giraba fundamentalmente sobre su compromiso de cerrar el Banco Central, llegando a declarar que los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de la suerte que le espera al pueblo de los Estados Unidos, si se les engañara para perpetuar esta institución o con la fundación de una parecida. Desafortunadamente, este mensaje tuvo una corta vida y los banqueros internacionales triunfaron instalando otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Hasta el momento hemos discutido la realidad de que el dinero se crea del endeudamiento a través de préstamos. Estos préstamos están apoyados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede originar 9 veces el valor original. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Y como todo el dinero es creado por el endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original y se crea un desequilibrio donde las personas son forzadas a competir por trabajo para poder sacar dinero suficiente de la oferta de dinero para cubrir su costo de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto nos pueda parecer, hay todavía una cosa que hemos omitido de la ecuación. Y es un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo, la aplicación de intereses. Cuando el gobierno pide prestado dinero a la Reserva Federal o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con un interés primario. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Pero si todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales a través de préstamos, solo lo que denominaríamos el capital ha sido creado en la oferta de dinero. Así que entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún lado. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, ya que la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero que está disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta nuevo dinero para cubrir el perpetuo déficit inherente al sistema, causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente los pagos no realizados y las bancarrotas son literalmente parte integral del sistema, y siempre existirán los pobres bolsillos de la sociedad que sufrirán la peor parte del mismo. Una analogía sería un juego de sillas musicales, ya que cuando la música para, alguien se queda por fuera. Y de eso se trata. Invariablemente se transfiere riqueza verdadera del individuo a los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, ellos toman posesión de la propiedad. Esto es particularmente indignante cuando observamos que no solo el incumplimiento en los pagos es inevitable debido a la práctica de la reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que el banco le ha prestado en ningún momento ha existido legalmente. En 1969 hubo un juicio en Minnesota que involucraba a un hombre llamado Jerome Daly, que denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero para adquirir su vivienda. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal esto se llama contraprestación. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Recuerdan lo que Mecánica Moderna del Dinero decía sobre los préstamos? Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar letras de cambio a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de los activos del banco. El banco simplemente se lo inventa, sin poner nada propio sobre la mesa, excepto una obligación teórica sobre papel. Al avanzar el juicio, fue el turno de declarar del presidente del banco, el señor Morgan, y en el oficio del juez recuerda que el demandante, presidente del banco, admitió que en combinación con el Banco de la Reserva Federal, realmente creaba dinero y créditos en sus libros al anotarlos en su contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos los creaban, y el señor Morgan admitió que no había ley o estatuto en los Estados Unidos que les diera derecho a hacer eso. Debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar el dinero. El jurado concluyó que no había contraprestación legal y estoy de acuerdo. Después añadió también poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca y Daly pudo quedarse con su casa. Ya que cada vez que el banco le presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a su tarjeta de crédito, el dinero que le dan no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Y por lo tanto hace el contrato inexistente y le exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Desafortunadamente, estas consideraciones legales son ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda perpetua continúa. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Durante